buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club donde los astros son dignos de ser nombrados e invitados en esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 FM aquí en Onda Aragonesa para todo el mundo con Edu Pisa, los mandos de la nave. Hoy, Edu, ¿cómo estás? Muy bien, esperando a ver de qué juego. Hemos intentado hace un ratito buscar el nombre del juego. Ajá. Vamos a hablar hoy, pero no me acuerdo. Es suerte que no lo hayas mirado porque ha habido un cambio de planes. Hoy tocaba Bloody Roar, pero se nos ha adelantado por la izquierda Mega Man 3, que es el juego del que vamos a hablar hoy. Así que nos vamos a ir a los 8 bits de Nintendo. Nos vamos a ir ni más ni menos que al año 1990 y vamos a repasar un videojuego con muchas historias curiosas en realidad, ¿eh? Porque siendo un gran título de la saga Mega Man, para mucha gente, entre los que me incluyo, para mí el mejor, resulta que a su creador no le gusta nada, así que vamos a hablar un ratito de este juego. Yo soy Tony Piedrabuena y os doy la bienvenida a este nuevo episodio del Club Vintage. ¡Hasta ahora! Como os decía, nos vamos a ir a los 8 bits de Nintendo en el día de hoy en una entrega muy especial del Club Vintage, porque Mega Man siempre ha sido una saga o una franquicia de Capcom que no solo gusta a un servidor de ustedes, sino que creo que ha tenido muchas apariciones en el Club Vintage, desde la primera entrega de la franquicia con ese Mega Man mítico del año 1987, pasando por naturalmente ese Mega Man X, y estoy convencido de que si Edu estuviese por aquí habríamos tenido más pronto que tarde a Mega Man X4, que bueno, para mucha gente es uno de los juegos más queridos, ¿no? Del Blue Bomber en los 32 bits de Sony, con un título maravilloso, con esas escenas cinematográficas, ¿no? Esas escenas animadas, mejor dicho, más que cinematográficas, aunque también, ¿por qué no cinematográficas? Esa banda sonora maravillosa y, en fin, los cimientos de lo que es una saga que supo evolucionar con el paso del tiempo y que siempre ha sido camaleónica a su manera, porque fijaos en la cantidad de videojuegos de la saga Mega Man que existen y fijaos en la variedad de la misma, ¿no? Es una saga que quizá, como salvando las distancias, debo decir, porque el éxito del Blue Bomber no tiene nada que ver con la del Fontanero, tiene esa particularidad, ¿no? De ser multifacético, ¿no? Como podría ser Mario. Hemos tenido un Mega Man de fútbol bastante horroroso. Hemos tenido un juego de coches de Mega Man bastante inquietante. Hemos tenido juegos de RPG. Hemos tenido juegos que casi rozaban el Metroidvania. Hemos tenido juegos en tres dimensiones. Hemos tenido, en fin, un montón de videojuegos en los que se ha acomodado de alguna forma esta figura. Así que, antes de seguir hablando del protagonista del día de hoy, ¿qué os parece si hablamos de los acontecimientos del año 1990, con esa fecha señalada en el mes de febrero en el que Nelson Mandela abandona prisión después de 27 años y por fin es liberado y se convierte prácticamente en uno de los iconos humanitarios del siglo XX, además en esa lucha evidente contra el apartheid en Sudáfrica y, en fin, Nelson Mandela, al que muchos echamos de menos, naturalmente. Película, nos vamos a quedar con Godfellas, uno de los nuestros, quizá una de las grandes películas de Robert De Niro y Joe Pesci. De hecho, al bueno de Joe Pesci le palió esta película para ganar un Oscar. Imaginaos el gran papel que hizo en este film de mafias, dirigido, cómo no, por Martin Scorsese. Para mucha gente seguramente la mejor película de este estilo de Martin Scorsese, y no sería ninguna barbaridad decirlo, con protagonistas como Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, entre entre muchos otros. Además, se da la particularidad, no sé si recordaréis en El Padrino, y me baso en El Padrino porque, bueno, porque en fin, es una película, no solo es una película, sino que es una novela que me encanta. Cuando entran las drogas en el campo de juego es cuando la cosa se pone tensa, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, es cuando entran las drogas en el campo de juego de la mafia cuando las cosas se ponen tensas, ¿no? Y cuenta una historia de éxito y absoluto fracaso, ¿no? Como gustan en este tipo de películas, en este caso con un escenario de ensueño, ¿no? Como es Brooklyn, como es Nueva York, así que amigos, no dudéis en echarle un vistazo, porque de verdad, si no habéis tenido el gusto de ver esta película, es, vamos, en fin, es imprescindible, ¿no? En el año 1990, en el territorio del deporte, nos vamos a ir a una cita que también tiene mucho que ver con el videojuego, porque ¿quién no ha jugado, no?, a ese mega hits, ese 3 en 1 que venía con la Mega Drive de World Cup Italia 90, Columns y Super Hang-On, ¿no? Pues World Cup Italia 90 es de lo que vamos a hablar hoy, ese mundial del año 1990, ganado ni más ni menos que por la selección alemana y consiguiendo su tercer campeonato del mundo, venciendo la final a Argentina, con muchas historias de Maradona y con muchas historias también de una Italia que lograría colarse en tercera posición. De hecho, nombres míticos, entre ellos el de Robert Prosinecki, ¿no?, que ganaría el título al mejor jugador joven de este campeonato. Pero en fin, es que es uno de los torneos yo creo que también más recordados, con una selección española que, si no me equivoco, Edu, y no estoy tirando de chuleta, pierde con Yugoslavia, ¿puede ser? Me ha pillado. No te he pillado. Es que esto lo viviste más tú que yo, claro, es que por eso te preguntaba, sí, pero yo creo que sí, que cae con Yugoslavia en cuartos, después de ganar a Dinamarca 5-1, juraría, con Butragueño metiendo 4 goles, en fin, ya os digo, esto no es que lo haya vivido yo, sino que es de lo que se lee y de lo que se sabe, ¿eh? Digo, voy a tirar de la chuleta a ver si me puede ayudar. No es muy fuerte retener esas cosas. Pues resulta que, bueno, un balón mítico de ese año 1990 como es el Etrusco, que en fin, yo no sé si, yo creo que los amigos que me conocen saben que tengo una especie de fetiche extraño por los balones Adidas de estos años, ¿no? La Tango, en fin, el Etrusco, el Adidas Cuestra, la Tricolor, ¿no? Pero el Etrusco yo creo que es uno de los balones más queridos, sin duda, de esta marca, ¿no? De esta marca alemana que hizo tantos buenos balones a lo largo de los años. Y a día de hoy, a nivel estético, me atrevería a decir que está pasando por una especie de racha negativa, podríamos decir, porque qué camisetas más feas están haciendo Adidas. De hecho, de las pocas que salvo es la del Zaragoza de este año, porque todo lo demás, no sé, mira. Pues vaya, lo único que salvo, pues, menos vaya, mal. Vaya suerte, le está dando la camisetita, vaya suerte, le está dando la avispa. No, pero ya os digo, fijaos en la camiseta de Japón, es un horror, fijaos en la de España, que os voy a contar, que es más feica la pobre, pero luego tenemos cosas como la de Argentina, que es muy chula, ¿no? Pero lo que es muy chulo es la cosecha del año 1990, una cosecha con títulos como The Secret of Monkey Island, que ya lo hemos tenido aquí en el Club Vintage, Snow Bros, Castle of Illusion, Olum, que también los hemos tenido aquí en el Club Vintage, F-Zero, ActRaiser, Turrican o Merx, Final Fantasy III o nuestro querido Super Punk. Un año muy bueno, con un videojuego muy bueno, como es el que tenemos hoy, que sonaba así de maravilloso y que tiene, como os digo, una historia muy curiosa detrás. Qué banda sonora, ¿eh? Porque si hay algo que caracteriza a los juegos de Mega Man es su increíble banda sonora, made in Capcom, ¿eh? Además, creo que hay poquitos juegos que retengan una calidad tan excepcional en cada una de las entregas. Y sí, efectivamente, es probable que Mega Man, según fueron avanzando las distintas entregas, fue perdiendo un poco su magia. Pero sí que creo que Mega Man 3 retiene toda la magia de lo que fueron esos grandes ejercicios jugables que fueron en 1987 y 1988, como fueron Mega Man 1 y Mega Man 2. Pasaron 2 años hasta que se estrenó este Mega Man 3. Parece ser que el desarrollo comenzó un añito antes, o una especie de año en el que no se desarrolló Mega Man. No sé si sabéis que de hecho ni siquiera el primer Mega Man fue un super mega éxito al principio, y eso parece que tampoco hizo que Capcom estuviese como muy entusiasta con el desarrollo de una secuela que aprovechó muchas cosas del primer Mega Man, y veríamos que va a ser una nota constante, ¿no? Ese aprovecho de cositas de los juegos anteriores. Pero el caso es que hay un año en el que no se desarrolla, y estamos hablando de un año en el que Inafune y compañía están dedicando su músculo de desarrollo y su músculo artístico a distintos juegos que iban a ser muy muy grandes en la Nintendo de 8 bits. Parece ser que el desarrollo es un tanto extraño, porque incluso el jefe de Inafune en este momento no acaba de confiar demasiado en lo que es la franquicia Mega Man y acaba poniendo muchas trabas a la hora de desarrollar este videojuego. De hecho, gente que está en el desarrollo acaba abandonando la mitad del mismo desarrollo. De hecho, tenemos la compositora original del juego que empieza desarrollándolo y tiene que abandonar el desarrollo tras dar a luz a su hijo. Estamos hablando de Harumi Fujita. Entra Yasuaki Fujita y hace también un grandísimo trabajo, naturalmente, pero claro, es que son muchos problemas, hasta el punto en el que Inafune tiene que tomar responsabilidades que en un principio no tenía en este videojuego para encararlo y sacarlo adelante. De hecho, es un poco lo que pasa, si vemos el paralelismo, voy a hacer dos paralelismos hoy con la franquicia Devil May Cry, es un poco lo que pasa con Devil May Cry 2, que ya sabéis que al final del desarrollo tienen que ceder un poco el poder a otros desarrolladores de Capcom para que hagan lo que puedan, ¿no? Con este videojuego, con este Devil May Cry 2, y acaba saliendo lo que sale, ¿no? Mega Man 2 y Mega Man 3 no tiene el final agridulce que va a tener este Devil May Cry 2, ni mucho menos, pero sí que es verdad que sorprenden las declaraciones de Inafune al decir que es su juego menos favorito de la saga. Y es que si nos vamos a la Gamescom de 2015, tuve la ocasión de entrevistar a Keiji Inafune en un momento en el que no lo odiaba todo el mundo. Estamos hablando de un momento en el que Mighty Number 9 todavía no era algo que, en fin, preocupase mucho a la gente, porque estaba recién anunciado, todos aguantábamos un poco la ilusión, ¿no? Pero sí que nos veníamos oliendo quizá algunas cosas un poco raras con Inafune, ¿no? Después de firmar aquel pésimo Ninja Gaiden Yaiba, no sé si lo recordaréis. Pero todavía no nos estábamos oliendo un poco la tostada, ¿no? Todavía, bueno, podíamos confiar en el bueno de Inafune, ¿no? El caso es que le quise preguntar por esta anécdota que todo el mundo habla, ¿no? Que Mega Man 3 es su juego favorito, y me dijo sin rodeos que sí que odia Mega Man 3, entre risas, ¿no? Me explicó que, siendo francos, y estas son declaraciones de Inafune a un servidor, dice, siendo francos, no es algo que tenga que ver con el juego, es algo que tiene que ver con el momento que me tocó vivir con su desarrollo. De hecho, no me gusta recordarlo, pero fue una creación tortuosa en la que entré apenas a 2 meses antes de lanzarse este videojuego al mercado. No estuve al cargo del diseño de personajes y la contextualización de los mismos del papel a la pantalla. Esa tarea estaba encargada de una persona que no fue capaz de llevarla a cabo en el proyecto y que acabó dejándolo abandonado. La cuestión es que parece ser que incluso, nos comentaba Inafune, tuve que hacer todo sobre el diseño de personajes y muchas partes del juego en sí en un tiempo récord, prácticamente sin pisar mi casa durante muchas semanas, en el caso de Crunch, ¿no? De los años 90 en este caso. Dice, el proceso llegó a un punto peligroso para la salud, para mi propia salud, ya que llegué a enfermar por la carga de trabajo acumulada durante tanto tiempo. Fue un desarrollo muy, muy tortuoso, disculpad. Dice, realmente tengo muchos recuerdos con todos los títulos de Mega Man y es difícil elegir uno de ellos como mi favorito. Y parece ser que no es Mega Man 3, como estábamos hablando, sino que su favorito fue Mega Man Legends. De hecho, en unas declaraciones que hace a GameSpot, en este caso no a 3D Juegos, comentaba, sería el juego que consideraría como el hijo torpe, ¿no? El hijo tonto, podríamos decir. Mega Man Legends es un videojuego que realmente no se vendió bien en ningún lugar en la franquicia Mega Man. Era un poco temprano para su época, y desde entonces la gente empezó a comentar aquello que las ideas de Inafune estaban adelantadas 7 u 8 años. Era un juego de estilo sandbox. Me parece un poco atrevido hablar de estilo sandbox para Mega Man Legends, hago el pequeño paréntesis, y dice algo así como un Grand Theft Auto. Uno tiene yakuzas y mafiosos y el otro tiene robots, pero es algo así como lo mismo, pero adelantado a su tiempo. Si hubiéramos hecho en este momento este Mega Man Legends con la calidad moderna, creo que habría vendido mucho, mucho mejor. En fin, amigos, la cuestión sobre este Mega Man 3 además es que se da una circunstancia muy curiosa, y es que pasaron 2 años entre un juego y otro, como decíamos, y quién lo diría, ¿no?, que teniendo tanto tiempo entre uno y otro y viendo lo poquito que tardaron en salir de Mega Man 1 a Mega Man 2, pues resulta sorprendente, ¿no?, de alguna forma, que nos encontramos con esta situación tan rocambolesca para este desarrollo. Así que, sabiendo esto, vamos a intentar ver un poquito lo que es este juego, vamos a intentar entender si realmente Inafune le tiene manía por lo que fue ese tiempo tortuoso que vivió a sus mandos dirigiéndolo en esos últimos meses antes del estreno, o si realmente es que es un mal juego. Spoiler, no lo es. Bueno, sí que es verdad, creo que algo que comenta mucha gente, de hecho he estado estos días viendo bastantes opiniones al respecto de Mega Man 3, sí que es verdad que creo que comete un error de libro, que ahora sería de libro y entonces no nos importaba tanto, ¿no? Y es el hecho de que yo no tenía ni idea de la historia que tenía este videojuego, porque ni siquiera el videojuego hace ningún intento en explicártela en un principio, ¿no? Porque ya sabéis, Mega Man 1... ponías el cartucho de la NES, encendías, entrabas con él, Mega Man, te dabas el Press Start Button y empezabas tu batalla contra Kutman y compañía, ¿no? Kutzman, en fin, Bombman, Elecman y todos los colegis, ¿no? En Mega Man 2 teníamos esa entrada con ese tema maravilloso, que veíamos ese edificio, esa ciudad, ¿no?, iluminada en la noche, mientras veíamos ese edificio subiendo, hasta que nos encontrábamos a nuestro héroe, ¿no?, al bueno de Rock, allí encima del edificio, esperando el Press Start Button para ponerse el casco y empezar la partida, ¿no? Todo esto con narración 8 bits, naturalmente. Y en el caso de Mega Man 3, pues teníamos, era un poco decepcionante encontrarse en la situación de Press Start Button, o sea, de poner la consola, encender la consola y encontrarnos en el cartucho, pues sencillamente esa pantalla, ¿no?, de Mega Man 3 con un temazo alucinante, eso sí, pero que no contaba la historia. Y es que parece ser que después de los acontecimientos vividos en Mega Man 2, el Dr. Willy se hace bueno, sí señor, en este Mega Man 3 y se une al Dr. Light para crear lo que va a ser un robot gigante pacificador llamado Gamma, que de alguna forma garantice la paz mundial. Bueno, pues parece ser que este Gamma, creado a pachas entre los dos grandes ingenios del mundo de Mega Man, ¿no?, el Dr. Light y el Dr. Willy, pues era el sueño del Dr. Light de toda su vida, ¿no? Y parece ser que unir las fuerzas al bueno de Willy, pues había sido una gran opción para hacer realidad este robot, ¿no?, que garantizase la paz del mundo. Esta investigación, cuando parece que está al completo realizada, necesitaban crear 8 elementos de energía que de alguna forma se uniesen a Gamma para activar este robot, ¿no? Pero parece ser que estos 8 elementos de energía son robados por los 8 robots maestros que debían velar por garantizar la buena construcción de este Gamma y garantizar la obtención de estos elementos de energía. Así que el Dr. Light envía a Mega Man a investigar los acontecimientos y a luchar contra los distintos robots masters de esta entrega para conseguir esos elementos de luz. ¿A que esto no lo sabíais si no visteis el manual de instrucciones japonés? Pues claro que no, porque es que, bueno, los distintos manuales de instrucciones que se lanzaron de este juego. Pues claro que no, porque en ningún momento del juego parece intentar explicarte esto. Así que ahí lo tenemos, es un juego muy especial además este Mega Man 3, porque además pone a 2 personajes muy importantes de la franquicia Mega Man como debutantes en este videojuego, como son Rush, su fiel acompañante, su fiel canino robot, y luego tenemos a otro personaje que va a ser muy muy importante en la saga Mega Man, como es Proto Man, o como se conocería en el país de origen, Blues. es que en su afán desde tierras americanas de cambiar lo que se hacía en Japón, como ya pasó con el bueno de Mega Man, que al llegar a tierras occidentales tiene que cambiar su nombre al actual nombre que conocemos en Occidente, ¿no? Mega Man, en lugar de Rockman original por un tema de derechos, parece ser que a la gente de Estados Unidos no le hizo gracia el hecho de que este personaje, ataviado de color rojo y vestido con una bufanda y con un misterioso casco con gafas, ¿no? Que es maravilloso y armado con ese escudo que se va a convertir en icónico dentro de la franquicia, parece ser que no les cuadraba que el personaje se llamase Blues. ¿A qué respondía ese nombre de Blues? Pues naturalmente al hecho de la nomenclatura musical del bueno de Rock, Rockman. Tenemos a su hermana Roll y ahora tenemos a un nuevo personaje que nos voy a hacer spoilers, pero se llama Blues. Parece ser que en Estados Unidos deciden llamarlo Protoman en contra de los deseos de Inafune, que al enterarse llega casi a suplicar a los americanos que no cambien el nombre de su personaje, que quieren que se quede como Proton, que se quede como Blues, porque tiene sentido dentro de lo que es la nomenclatura, ¿no?, que estaban siguiendo con los distintos personajes de Mega Man, pero ya sabéis, se va a quedar como Blues, ahí se va a quedar como Protoman en el territorio occidental y no va a haber mucha más discusión al respecto. De hecho, yo tardaríamos muchos años en saber que este personaje en realidad se llamaba Blues. El caso es que el caso de Rush es distinto, ¿vale? Porque a Rush sí que le perdonan el nombre y Rush se convierte en un personaje muy importante en la saga Mega Man, como ese fiel acompañante del bueno de Rock. En este caso, Rush además no es solo un robot que acompaña al personaje no literalmente, ¿vale? Porque no lo vamos a ver acompañándolo como lo veríamos, por ejemplo, en Marvel vs. Capcom, ¿no? Ya sabéis que lucha junto a él. En este caso, lo que sí que vamos a poder es invocarlo para hacer las distintas armas especiales que teníamos en entregas pasadas. En este caso, el bueno de Rush es capaz de convertirse en un trampolín que nos va a permitir acceder a distintas alturas y además nos va a permitir convertirse en una plataforma voladora con la que surcar algunas de las partes más complicadas de este videojuego. De hecho, yo creo que cuando meten a Rush con esta versión, esta plataforma voladora, no acaban de pensar muy bien cómo meterlo, ¿no? Y es que parece ser que mientras estamos usando a Rush, el Rush Jet, llamado esta plataforma voladora, si estamos saltando no consume energía. Entonces, claro, podríamos estar usando el Rush Jet en depende de qué situaciones durante bastante tiempo de la propia pantalla. Y la verdad es que facilita las cosas de un videojuego que me atrevería a decir es uno de los más difíciles de la saga Mega Man. Así que lo comido por lo servido, ¿no? Que diría aquel. Luego también parece ser que Rush se va a convertir en submarino en su tercera transformación y la menos utilizada de todo el juego, porque prácticamente la puedes usar bien en solo dos pantallas, ¿no? En el resto la verdad es que pasa un poco desapercibido el uso de este Rush Marine. Por lo que he visto en algunas fuentes, y me habría gustado investigar un poquito más al respecto de esto, se habla que iba a haber una cuarta transformación de Rush convertido en una especie de Rush Drill, como veíamos en el Marvel vs. Capcom, que nos permitiría hacer distintos agujeros por distintas zonas de los escenarios para atravesar directamente ciertas zonas del juego por el subsuelo. Creo que es evidente porque esto no llegó a salir y es que las condiciones técnicas de NES seguramente no permitían, ¿no?, de alguna forma a investigar, ¿no?, cómo hacer esto exactamente dentro del videojuego. Y además, si nos lo ponemos a pensar, además, si el lanzamiento fue tan atropellado, ¿no?, como comenta Inafune, pues parece evidente que si tuvieron que quitar algo de en medio, naturalmente podría ser este Rush Drill. Estábamos hablando de Mega Man 3 también como una entrega en el que se añade algo que va a ser también muy característico de Mega Man en entregas posteriores, como es la segada. Y es que al bueno de Rock siempre se le ha echado en cara que no se puede agachar, ¿vale? Pero sí que es verdad. Es una queja que yo, la verdad, nunca he visto coherente, ¿no? Cuando no hay ni una sola mecánica en la que al bueno de Rock le sirva agacharse de algo, ¿no? Entonces, la verdad es que es una crítica que se hacía en su día y que yo consideraba un tanto estúpida, ¿no? Pero en este caso sí que se metió una segada que parece un movimiento incluso tonto en algunas cosas, pero que creo que es mucho más inteligente de lo que parece al final. La segada lo que permite, además de sortear algunas zonas en las que Mega Man tiene que agacharse, vamos a decir, entonces esta segada lo que le permite es sortear esas zonas, además le sirve al bueno de Rock para desplazarse más rápido. Y ese desplazamiento más rápido va a permitir a los desarrolladores crear ciertas mecánicas en las distintas batallas de los Robots Master que también van a ser útiles para este bueno de Mega Man. Entonces, creo que sí que es una mecánica que de alguna forma refrescó un poco lo que es el videojuego y refrescó un poco lo que son las batallas contra los Robots Masters. Creo que hay una evolución evidente entre Mega Man 2 y Mega Man 3 en este campo, y las distintas creaciones del Dr. Willy en este videojuego pues pueden apoyarse en nuevas cosas que quizá no estaban a la altura de lo que se podría haber hecho tanto en Mega Man 1 y Mega Man 2. Así que ya os digo, me parece una buena medida, me parece un muy buen movimiento metido este Mega Man, esta segada en el Mega Man 3. Y de hecho, el hecho de que se repita Mega Man 4, Mega Man 5, Mega Man 6, Mega Man 7 y Mega Man 8, y no, en Mega Man 9 no estaba, si os acordáis, porque se quiso como reinterpretar, ¿no?, lo que eran los juegos originales, dice mucho de lo que es este movimiento. Además, incluso en la saga X tienes ese equivalente a la segada como es el Dash, así que ya os digo, un buen añadido por parte de los desarrolladores, que se quedaría por muchos años en la entrega y en la franquicia de Capcom. Sobre los Robots Masters, bueno, no hace falta ser un gran aficionado del videojuego para saber cómo funciona un Mega Man. En Mega Man, tú enciendes la consola, le das al press start button y lo primero que te vas a encontrar normalmente, porque hay algunas entregas en las que sí que hay una pantalla de inicio, como podría ser Mega Man 7, por ejemplo, como podría ser el Mega Man de MS2, como conocido también como el peor Mega Man de la saga. Y el caso es que si no tienes esa pantalla de inicio, como no era en el caso de Mega Man 3, tienes los distintos Robots Masters a los que tienes que enfrentar. En este caso tenemos 8 Robots Masters a los que enfrentar y el orden lo eliges tú mismo. Ya sabéis que una vez acabado con cada uno de los Robots Masters, obtenemos esta maravillosa canción y obtenemos una nueva arma. Una nueva arma que va a servir también como punto débil para uno de los distintos Robots Masters. Y aunque la relación de cuál es el arma que hace daño al siguiente Robot Master a veces es evidente, ¿no? Porque el hombre magnético, Magnet Man, va a hacer daño al hombre de hierro, en este caso a Hartman, ¿vale? Con ese nombre un poco erótico, podríamos decir, si eres angloparlante. La realidad, amigos, es que luego no son tan obvias, porque el triste disparo de Snake Man, el Search Snake, apenas sirve solo para acabar con Gemini Man. Y ya me diréis vosotros qué relación tiene el uso de disparar pequeñas culebrillas a un tipo que se multiplica en la pantalla. Pues bueno, si a Inafune le pareció lógico, ¿quiénes somos nosotros para discutirle, no? Esta maravillosa canción, cada vez que aparecía Blues Proton Man en algunas de las escenas del juego, que venía por sorpresa además, bueno, por sorpresa no, porque estaban como establecidos los momentos en los que aparecía, ¿no? Pero si era la primera vez que jugabas a Mega Man 3, pues naturalmente te sorprendía encontrarte con lo que parecía una especie de clon de Mega Man, ¿no? Un clon de Mega Man que luego va a tener un parentesco familiar, hablaremos luego en el spoiler. Os voy a hacer otro spoiler, el Dr. Willy es malo. Esto se va a repetir durante todas las entregas. De hecho, el propio videojuego en Occidente se llama Mega Man 3. En el caso de Mega Man 2 también se llamaba Mega Man 2, pero es que en el nombre japonés hay un subtítulo, ¿no? Que es Suri Dokuta Wairi no Saigo, que quiere decir el fin del Dr. Willy. Suri Dokuta Wairi, sí, claro, sí, el fin del Dr. Willy. Y en el caso de Mega Man 2 el juego se llamaba El Enigma del Dr. Willy. La cuestión, amigos, como estábamos encarando, ¿no?, esa posibilidad de que el Dr. Willy se había hecho bueno para ayudar al Dr. Light a crear Gamma, ¿no? Pues de ahí viene un poco el nombre, ¿no?, de este videojuego. Sobre los Robots Master, algo que no sabía, y me vais a disculpar mi poca sapiencia de la saga Mega Man, es que parece ser que tanto en Mega Man 2 como en Mega Man 3 se apoyaron bastante en los diseños que enviaban los niños a la propia Capcom para crear los distintos Robots Masters. De hecho, Inafune, en una entrevista con la propia GameSpot, habla un poco de ello. Dice, desde Mega Man 2 comenzamos a aceptar nuevas ideas de jefes de los Robots Masters del público. Y los niños nos enviaban los diseños de sus jefes y era mi trabajo organizarlos. Me encerré por no poder crear nuevos diseños desde cero. Luego, al tiempo, tuve la oportunidad de hacerlo en Game Boy cuando comenzamos a desarrollar Mega Man Dr. Willy's Revenge, que ya sabéis que es el primer juego de la saga Mega Man en las consolas Game Boy. Después hablaremos, de hecho, de Mega Man 3 de Game Boy. Parece ser, explica Inafune, que pasó un tiempo desde que pude crear un personaje completamente nuevo y creé al personaje Punk, que va a ser uno de los personajes exclusivos que vamos a jugar en ese Mega Man World 3, del que hablaremos luego, y hablaremos de esos Mega Man Killers, ¿vale? Esos personajes creados exclusivamente para la versión de 8 bits de la portátil de Nintendo. Bien, amigos, vamos a hablar un poquito de estos Robots Masters, que de hecho, viendo lo que ha sido el manual de instrucciones del juego en Japón de Rockman 3, me ha sorprendido ver que cada uno de estos Robots Masters reconocen el crédito, ¿no?, al niño que envió este personaje. No solo poniendo su nombre y apellido, sino que también poniendo de dónde son, ¿no? Y tenemos un poco de personajes llegados de toda la geografía japonesa, ¿no? Lo cual me parece muy, muy curioso, ¿no? Imagina ser un niño y ser el que creó, ¿no?, a Snake Man, o creó a Shadow Man, o creó a Magnet Man, ¿no? Qué chulo, la verdad. Bueno, amigos, 8 niveles, 8 jefes maestros. Jefes maestros, 8 robots maestros. En este caso, estoy ya con ganas de Halo Infinite, como podéis ver. Y 8 armas distintas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con Nedelman. Nedelman, yo me quedaría con este nivel con las agujas que salen del escenario en las partes superiores e inferiores de estrechos pasillos que, bueno, intentan atravesarte, ¿no? Y que hacen bastante, bastante pupa. Topman, yo es que es una pantalla que no sabría casi ni definirla, pero sí que es verdad que se mezclan elementos vegetales con una ambientación abiertamente eléctrica. Este nivel, además, yo creo que es recordado por los fans de Mega Man 3 por ese principio, ¿no? Con esos engranajes que se juntan y te persiguen, ¿no? Un poco como en las pantallas de Mega Man 1 de Iceman, ¿no? Con esos helicópteros que te perseguían, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que estos son hasta más desgraciados, ¿no? Porque son los primeros compases del juego y como te metas en el nivel de Topman, la verdad es que te van a hacer un poco la vida imposible al principio del juego, ¿no? Además hay unos bichos, es un poco escatológico esto que os voy a decir, pero cuando bajas al nivel inferior te encuentras con unos bichos un poco raros que son así como un tanto orondos gigantes, ¿no? Que parecen ser como que defecan peonzas, ¿no? En una genialidad técnica de diseño poco admirada, ¿no? Me atrevería a decir por los de amigos que juegan a videojuegos. La parte del final de este nivel de Topman, una vez pasado el tema de los defeca peonzas, es bastante, bastante complicado, con un escenario en el que tenemos que pasar por distintas peonzas que nos redirigen la dirección en la que estamos mirando al bueno de Rock, y que además si caemos al suelo, pues efectivamente morimos. La recompensa de Topman no es excesivamente buena porque es un ataque llamado Top Spin. Un ataque que es una especie de baile, ¿vale? Mega Man da vueltas a sí mismo, ¿no? Como si fuese una peonza. Pero es que si hace ese ataque a los enemigos, recibe daño, ¿no? Entonces es como, joder, ¿cuándo voy a usar el Top Spin sin hacerme daño, ¿no? Pues resulta que al final del juego, porque va a ser un arma principal para acabar con el enemigo final del juego, del que hablaremos luego, que ya os lo estaréis oliendo quién es, ¿no? Magnet Man es el siguiente nivel. Este tiene los míticos escenarios de estos cuadraditos, ¿no? Que aparecen y desaparecen y que tenemos que seguir el rumbo, ¿no? De dónde aparecen y dónde desaparecen para lograr los distintos, acceder a los distintos niveles del juego y poder pasarlos. Pero es que aquí se añade una cosa muy complicada que no tenían en entregas anteriores estos cuadraditos que aparecen y desaparecen. Y es que Magnet Man, como dice su nombre, tiene unos imanes que lo que hacen es atraerte cuando estás encima de estos cuadraditos, ¿no? Así que se junta un poco el hambre y las ganas de comer. El arma que nos van a dar es Magnet Missile, que es un arma que ataca en horizontal y que ataca en vertical cuando llega al límite de la pantalla, ¿vale? Para los amigos del horizontal y el vertical, pues es guay porque hay algunos enemigos que están en la parte de arriba del escenario, como esos monos, no recuerdo de qué nivel eran, no sé si eran de Searches, no sé si eran de Shadow Man, creo que eran de Sparkman, esos monos que están en la parte de arriba, ¿no? Entonces tú lanzas el disparo en vertical, ese imán, y sube, no, lanzas en horizontal y sube en vertical para acabar con ellos. Así que nada, muy bien este Magnet Missile, que nos va a dar muchas, muchas alegrías a lo largo del juego. Luego tenemos Harman, ese nombre un tanto erótico, ¿no? En un escenario que parece una suerte de desierto, en el que acabamos bajando a lo que parece una mina. También nos va a ayudar, yo creo que también, de hecho, esta mina, de alguna forma, sabiendo un poco eso del Rush Drill, cuando lo he estado rejugando, me da que pensar, ¿no? Que realmente habría tenido cierto sentido el uso de este Rush Drill, atravesando las distintas paredes de esta mina con este ingenio, ¿no? Del perrito, que creo que habría sido interesante, pero que se quedaría fuera del desarrollo, porque, en fin, las urgencias para sacar este videojuego, millonario, por cierto, superó el millón de unidades, creo que, de alguna forma, hizo que quedase fuera esto. Harman nos da uno de los ataques más espectaculares del juego, Harnackle, una suerte de puños fuera de Mazinger Z, ¿no? En el que el bueno de Rock lanza un puño. Creo que se inspirarán en ello después en Mega Man 5 de Game Boy, que ya sabéis que perdemos el ataque especial presionando el botón A para disparar un ataque reforzado y nos dan este puños fuera. Y la verdad es que yo creo que es una de las armas más interesantes porque es de las que más hace daño en el juego y que naturalmente nos va a facilitar las cosas en algunos lances finales de este videojuego. Nos vamos a ir con Snake Man, que para mí tiene la mejor canción del videojuego. Creo que tiene uno de los compases iniciales de pantalla más espectaculares, ¿no? Con esas pantallas, esas serpientes gigantes que te están lanzando distintos disparos desde plataformas que se mueven como si fuesen una serpiente. Pero sí que es verdad que tiene una de las armas, como decíamos, más cutres del juego, ¿no? Esta Search Snake, que lo que hace es lanzar pequeñitas serpientes que se desplazan por el suelo y que creo que no hacen daño a nadie, solo a Gemini Man. Shadow Man. No solo tiene un temazo de la Virgen, sino que además tiene secciones oscuras muy interesantes en las que se apaga un poco, como el nombre dice, ¿no? Esta suerte de ninja, se apaga lo que es la pantalla y tenemos que intentar adivinar dónde están las plataformas viendo a los enemigos, ¿no? Y la verdad es que es una mecánica bastante, bastante interesante. ¿Arma que te va a dar? El Shadow Blade. Para mí, la mejor arma, porque además te permite disparar en las distintas direcciones, ¿no? Como vamos a hacer años después con Bass. Vamos a seguir con Sparman, que otro temazo de flipar, en una fábrica llena de elementos eléctricos por todas partes, una suerte de recuerdo, ¿no? A lo que era Elecman en el Mega Man 1, con un enchufe bastante, bastante puñetero que al hacer contacto dispara dispara chispas en 8 direcciones, así que vamos a tener que tener mucho cuidado con estos enchufes, ¿no? Del principio de la pantalla. La parte final cuenta además con unas plataformas que al ser pisadas avanzan hasta el techo. O sea que tenemos que tener cuidado porque el techo está lleno de púas, así que si tocamos el techo prácticamente morimos. Y mientras estamos sorteando estas zonas que al ser pisadas suben a los pinchos, encima aparecen los engranajes de Top Man, por lo tanto es un auténtico desafío esta pantalla. Gemini Man ya será el robot número 8, el octavo robot, ¿no? Al que nos vamos a enfrentar en este juego. Y sí que me parece muy interesante la temática espacial que tiene este videojuego, este personaje, esta pantalla, en la que vamos ese cielo estrellado, en lo que parece una especie de no sé si galaxia o cielo nocturno. Y me gusta porque al final acabamos entrando en la parte subterránea del nivel con escenas muy coloridas. De hecho, hay un enemigo muy curioso, ¿no? Que son una especie como de huevas de pez que al ser disparadas sueltan un pequeño bicho que intenta atacarnos. La cosa es que este bicho es bastante lento, hay muchas huevas que disparar y es muy fácil salir de este nivel con bastantes vidas y sin pasar demasiados problemas en cuanto a la vida y en cuanto a los distintos objetos que queramos gastar, porque vamos a estar accediendo constantemente a distintos ítems por matar a tantos, tantos bichos. Ya sabéis que en la saga Mega Man, de hecho, el dispensador de objetos es aleatorio, por lo tanto, no es extraño que tengas suerte y te salga una vida, no es extraño que tengas suerte y te salga la recuperación grande, ya sea de vida o de arma, y es sencillamente, yo creo que es uno de los niveles más sencillos precisamente por eso, ¿no? Porque no vamos a tener grandes problemas en llegar a la zona final del juego de esta pantalla con la vida a tope y con todos los objetos al tope. El arma que nos van a dar, el Gemini Laser, que es una arma pésima, la verdad, porque solo se puede disparar una vez, rebota contra los escenarios y si no impacta en el objetivo no puedes disparar una segunda, así que imaginad el papelón, ¿no? Cuando te encuentras que fallas el disparo. ¿Y por qué es tan difícil este videojuego? Bueno, ya habéis visto, mientras comentábamos los distintos niveles y las particularidades de cada uno de estos niveles, que si algo hacía bien Mega Man 3, en mi opinión, es el hecho de realmente poner mecánicas muy distintas de juego en cada una de sus pantallas. Sí, seguramente algunas rescatadas, tanto de Mega Man 1 como de Mega Man 2, pero sí que me atrevería a decir que Mega Man 3 puede ser el juego más variado de la saga hasta ese momento. Y creo que hace muchas cosas bien en ese aspecto, porque al final, si os dais cuenta, es un desafío alucinante que solo acaba de comenzar. Porque creo que una vez acabado con los 8 Robots Masters, nos encontramos con una auténtica Tour de Force en la que tenemos que repetir 4 niveles de los 8 que hemos hecho ya en una versión más complicada, en la que se nos enfrenta además a los distintos Robots Masters de Mega Man 2, ¿vale? O sea, con todos los coleguis que ya habíamos enfrentado en el juego anterior hace 2 años, vestidos en este caso con una coraza que los bautiza o los rebautiza como los Dog Robots. Nos van a enfrentar a ello en las pantallas de Needleman, de Gemini Man y Shadow Man. Y como os digo, la verdad es que es... y Sparkman, perdonad. El caso es que es verdaderamente complicado, ¿no? Y a este hay que sumar también esos enfrentamientos que estábamos teniendo contra Protoman a lo largo del juego, que va a tener un rol bastante, bastante importante en el gran desenlace que va a ser este Mega Man 3 una vez lleguemos al castillo de Willy. Un castillo de Willy que, como imaginaréis, naturalmente estaba detrás de todo esto, ¿no? Convirtiendo a los robots maestros en villanos para conseguir esas piezas de luz que eran necesarias para despertar al robot Gamma. Y qué sorpresa va a ser cuando nos enteremos que, de hecho, el propio Dr. Willy ha robado al robot Gamma para enfrentarlo a Mega Man en un evento realmente épico, que es esta batalla final en la que nos enfrentamos a un robot gigantesco, en una épica batalla en la que parece ser que la única arma que funciona es la Top Spin, ese horroroso ataque que parece que nos hace daño solo con tocar a cualquier cosa. Pero ya os digo, espectacular, no solo esa batalla y esos distintos niveles del castillo de Willy, muy complicados, en los que incluso antes de entrar en la batalla final vamos a tener que luchar de nuevo contra los 8 Robots Masters de Mega Man 3, ya no tan complicado porque tenemos todas las armas a nuestra disposición, naturalmente, pero es una, como decía antes, ¿no?, una auténtica Tour de Force. Y una vez acabado estos 3 niveles loquísimos en el castillo de Willy, nos encontramos con una escena muy ilustrativa de lo que es el final de este videojuego, y es que 2 rocas gigantes caen sobre el bueno de Rock y sobre Willy, siendo salvado el bueno de Rock por una figura extraña. Es ni más ni menos que la figura de Proto Man, que al acabar el juego se nos descubrirá como nuestro salvador y se nos descubrirá además como el hermano perdido del bueno de Rock. Pues como decíamos, ese enfrentamiento mítico contra... Bueno, ese enfrentamiento mítico que hemos tenido contra Protoman, a mí, yo veo un paralelismo, ¿no? Antes hemos hablado de Itsuno y cómo tomó las riendas de Devil May Cry 2 para después convertirse en uno de los desarrolladores más brillantes de Capcom en la actualidad, desarrollando maravillas como Devil May Cry 3, Devil May Cry 4, Devil May Cry 5, Dragon's Dogma y tantos, tantos otros como Rival Schools, en fin. ¿Qué os voy a contar de Hideaki Itsuno que no sepamos ya, ¿no? Pero en este caso sí que veo un paralelismo también al enfrentar a Mega Man con Proto Man, en el que es para mí el enfrentamiento de Dante contra Virgil de los años 90, porque es que es épico estos dos personajes, además basándose un poco en esa iconografía japonesa, ¿no?, del bueno es el azul, el malo es el rojo, en fin, que tantas veces habíamos visto en sagas de mechas, habíamos visto en tantos animes, en tantos mangas, y que de alguna forma se respetó y que se convirtió precisamente en un personaje muy carismático que se iba a mantener a lo largo de todos los años en esta franquicia Mega Man. Pero antes de entrar en el universo de Mega Man 3 de Game Boy, quiero dar la bienvenida a un buen amigo del Club Vintage y una de las partes esenciales de aquel éxito que fue el especial de Shenmue, tanto Shenmue 1 como Shenmue 2, como es nuestro amigo Uri Sama. Max, Uri, ¿cómo estás? Bienvenido al club. Hey, muy buenas, Tony. ¿Qué tal? Pues nada, un placer tenerte por aquí, porque además voy a contar cómo ha sido la historia de tu venida, ¿sabes? Y es que estaba yo preocupado hoy, digo, joder, ¿a quién podría invitar para el especial de Mega Man? Y digo, voy a invitar a Emil. Y Evil me ha dicho, mira, Yo voy a ceder el testigo al amigo Sam, que va a saber mejor que nadie de este Mega Man 3 de lo que se puede hablar, porque a mí me pillas un poco fuera de forma. Así que digo, voy a llamar a Uri y a ver qué me cuenta. Uri, Mega Man 3 se sabe que es una de las entregas que menos gusta en Inafune, ¿no? Por lo difícil que fue su desarrollo. Yo te diría que es de mis Mega Mans favoritos, al menos de 8 bits. ¿Tú en qué lugar lo pondrías? Bueno, si Evil te ha dicho que me llames a mí es porque básicamente cuando Inafune vino al Game Lab hace pues ya bastantes años, me llevé un cartucho de Mega Man 2 y uno de Mega Man 3 para que me firmara. Ajá. Entonces, me firmó Mega Man 3 para mí y Mega Man 2 para Evil, porque Mega Man 3 es mi favorito realmente de esta saga. Es un juego que me encantó en su momento. Me pilló crío, claro, lo jugué en su momento y entonces algo que estaba fantástico del juego era este personaje que te acompaña, que es Rush, que era algo que no acostumbraba a estar en los videojuegos de entonces. O sea, Mario aún tardaría unos añitos en tener a Yoshi o Sonic a Tails. Entonces era como muy innovador de repente tener un personaje que acompaña al protagonista y que te ayuda en la aventura. Mucho mejor que aquellos robotitos que te acompañaban en Mega Man 2, que no tenían ninguna personalidad ni nada y simplemente estaban numerados del 1 al 3. Sí, sí, sí. La verdad es que no tenían ningún tipo de carisma y yo creo que de alguna forma supieron construir lo que iba a ser esta familia, ¿no? De robotitos que van a acompañar a Mega Man, ¿no? Luego vendría Beat, luego vendría Eddie. Bueno, vendría Eddie primero, luego vendría Beat y compañía, ¿no? Pero de alguna forma construyeron esa especie de familia, ¿no? Detrás del Dr. Light y del bueno de Rock. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Yo creo que musicalmente hablando, Uri también es una auténtica locura este videojuego. No, no, sin duda, está fantástico Mega Man 3. Mega Man 2 es que es lo malo, eres el juego que vienes detrás de un gran éxito de un juego muy icónico como es Mega Man 2, que a todo el mundo encanta. Eres un juego que viene detrás y además un juego que, como bien has dicho, tuvo un desarrollo muy tortuoso. Entonces, es obvio que tiene muy, muy difícil llegar a la altura para todos los que han vivido Mega Man 2 en aquel momento. Pero, claro, la banda sonora de Mega Man 2 está varios temas como el del Dr. Willy y muchos temas emblemáticos. Iron Man, tío, acuérdate de Iron Man también. Sí, también, también. Pero, por ejemplo, yo siempre... También me parece una grandísima banda sonora esta y creo que está a la altura de la saga. Sí. De hecho, en el Smash Bros., cuando metieron a Mega Man, uno de los temas remixados es el de Sparkman de este juego. Maravilloso. Entonces, es increíble. El tema de Magnet Man también me gusta. Y el tema de introducción que has puesto al inicio, aunque no tiene una intro como tal, no deja de ser un tema fantástico con aquella pequeña música lenta al principio, de repente se anima y es precioso. O sea, es una banda sonora que nada tiene que desmerecer dentro de la saga. Y ya aprovechando también decir eso, de que es un juego que se lleva la pella de no eres tan bueno como Mega Man 2 y eras el que venías detrás, pero no es sin duda el peor Mega Man ni uno de los flojos, sino que para mi gusto estaría, ya digo, para mí es de los mejores, pero yo creo que en general todo el mundo lo situaría entre segunda posición o tercera posición sin ningún problema. Fácilmente, fácilmente. Es que de hecho, Uri, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que a partir de aquí empieza el declive. Quiero decir, Mega Man 4, 5 y 6, con sus cosas buenas, están por debajo, en mi opinión. No sé si estarás de acuerdo. Bueno, como es una época en que Capcom está a tope de faena, por ejemplo, en este Mega Man 3 parte del equipo ya se marcha a trabajar en juegos como Pataventuras, que serían un mega éxito, y es como también Inafune, como bien has dicho, aún no había empezado ni a trabajar en versiones para Game Boy y empezarían a partir de este punto, y es como que Capcom se lía una de faena encima, que es una locura, más el mercado de las recreativas que estamos en el momento del éxito también de Street Fighter 2 en recreativos, que empieza la leyenda de lo que es los fighting games, y Capcom yo creo que está tan a tope que a partir de ahí Mega Man se quedó como una franquicia de éxito, pero que tampoco tenía el apoyo de lo que sería hoy en día un AAA. O sea, lo que quiero decir es que hoy en día un AAA, un Naughty Dog no te hace tantos juegos como te hacía Capcom en aquel momento. Okay. Que claro, es muy difícil tener todo el talento incluido en un solo juego como tuvo Mega Man 2 en su momento, y ahora están muy divididos entre franquicias de Disney recreativos y los otros juegos de consola, y preparando el lanzamiento de los juegos de Super Nintendo, que también estaba a la vuelta de la esquina. Por supuesto, y de hecho, fíjate, si la confianza de Capcom en Japón no debía ser excesivamente alta que incluso cuando lanzan Mega Man 6 en el territorio japonés, ni se plantean lanzar Mega Man 6 en el territorio americano, que es la propia Nintendo la que se encarga de alguna forma de la distribución de este videojuego, ¿no? Entonces creo que es un poco ilustrativo de qué lugar, en qué lugar parece que tenían Capcom a Mega Man, a pesar de sacarlos como churros, ¿no? Podríamos decir. Uri, ¿te atreverías a decir que Mega Man 3 es de los juegos más difíciles de la saga? Porque a mí es que me parece, bueno, o al menos de los 8 bits, vamos a decir, porque a mí es que esa tour de force del final, de enfrentarte de nuevo a los enemigos de Mega Man 2, niveles más complicados que los de Mega Man 3, para después enfrentarte de nuevo a los 8 robots maestros de Mega Man 3, y después esa batalla con Willy, bastante complicada, aunque si usas el Rush Jet con cierta gracia es bastante fácil, creo que lo convierte en uno de los juegos más difíciles de la saga, pero no sé si estás de acuerdo con esta afirmación. No, estoy muy de acuerdo, sobre todo porque hay una subida de dificultad, como bien has dicho, en ese momento en que repites las 4 fases de los robots maestros. Y es que, este detalle no sé si lo has dicho, pero es que por fase son 2 enfrentamientos con 2 bosses. Hay un mid-boss y hay un final boss, y es muy, muy escaso. O sea, hay en Mega Man los tanques de energía, que puedes rellenarte de energía cuando a ti te apetece, es un power-up que tienes. Sí, es verdad. Y en estas fases no te suelta casi nunca uno de estos, o sea... Hacia, por ejemplo, la batalla final me parece más fácil porque aparte del Rush Jet también puedes usar el ataque de Topman o algún ataque que no se acostumbra a utilizar en el juego y que de repente utilizas y es súper efectivo contra ese jefe final. Pero por ejemplo, en estas 4 fases la dificultad se les fue de las manos y ahí se nota que el juego no está acabado como debería, porque esa subida de dificultad, bueno, se dice de que el juego, el cartucho, tanto japonés como europeo, contiene bastante contenido no utilizado, entre ellos el escenario de Magnet Map rehecho, con lo cual se puede intuir de que parte de lo que no se acabó haciendo es que en realidad no eran 4 fases a rehacer, sino 8, y sí, que en cada una te enfrentarías a uno de esos jefes de Mega Man 2, porque, claro, 2 por fase es una tarea titánica, sobre todo porque hay cositas de, digamos, el hit detection de los ataques de estos enemigos, como es en el caso de Bootman, que yo lo recuerdo infernal, saltar las hojas de Bootman. O sea, no es para nada el mismo timing y la misma altura que era en Mega Man 2. Qué desequilibrio, y esto hace que sea muy difícil. Qué desequilibrio lo de Bootman, tío. Él es impresionante y a ti te da una mierda de escudo que no vale para nada, tío. Sí, no. Es que, ya digo, yo este juego... Mega Man 2, quiero decir, Mega Man 2. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Mega Man 3 también es muy gracioso de que esto me llevó a... En esta época en que no existía el cooperativo, yo con un colega del colegio me pasaba el cartucho. O sea, yo tenía el cartucho y le decía, he llegado hasta tal punto y no puedo, prueba tú. Y nos íbamos pasando las contraseñas. ¡Qué guay! Y nos lo acabamos pasando entre los dos, cada uno desde su casa. ¡Qué chulo! Ni online ni nada, pero es un recuerdo que tengo mucho cariño y aún guardo dentro de la caja todos aquellos passwords de... En este password tienes un tanque de energía más, en este hemos recopilado tantos. Y es como que... Fue realmente una experiencia increíble y por eso también le guardo mucho cariño. Hostia, qué historia más chula, Uri. Qué guay, qué guay. Bueno, pues estábamos hablando de este Mega Man 3. No sé si tuviste el gusto de jugar un poquito la versión de Game Boy, Uri, de Mega Man 3. Pues no, mira, he jugado a Mega Man 1 y Mega Man 2 de Game Boy, pero nunca he jugado al 3. También hay que destacar que dentro de esta época de que la Game Boy se hacían conversiones muy, muy dignas de los juegos y que estaban bastante a la altura de lo que eran su... versión de sobremesa en la Nintendo de 8 bits, Mega Man me parecía a mí que flojeaban bastante porque, ¿sí?, claro, te encontrabas de buenas a inicio la mitad de enemigos y fases a derrotar. Sí, qué maravilla, Uri, porque te juro que era la pregunta que te iba a hacer, ¿eh? Que ¿cómo los veías tú, más allá de Mega Man 3, cómo veías tú los Mega Mans de Game Boy, ¿no? Porque no hay un quórum entre toda la comunidad. A mí, francamente, son juegos que son versiones pequeñitas, ¿no?, de los juegos de NES, y me parece que están bien en algunos sentidos, ¿no?, y hacen cosas curiosas, ¿no?, como esa combinación de los distintos robots maestros de las distintas entregas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rockman World 3, tenemos la combinación de 4 enemigos de Mega Man 3 con 4 enemigos de Mega Man 4, ¿no?, que eso es algo que se hacía en estas entregas, pero y a mí me parecían jugablemente muy pasables, ¿sabes? No, jugablemente era guay, lo único que, claro, la experiencia de consola era como un juego mucho mayor y la experiencia de Game Boy realmente era una experiencia de portátil de conversión de la época que era un poco una lástima de que no eran exactamente lo de consola. Porque además, para mi gusto, Capcom había hecho muy buenas conversiones. Por ejemplo, a mí me encanta la conversión de DuckTales para la Game Boy, que creo que está muy a la par con su versión de Nintendo de 8 bits. O, por ejemplo, Darwin Duck también, ¿no? O sea... creo que curiosamente, no sé por qué, en el caso de los Mega Man, se quedaron un punto cortos en estos. Ya puede ser por memoria, quizá porque no reconversionaron tanto los gráficos y ocupaban mucha memoria, no lo sé, pero siempre, claro, también eres un crío, no te compras tus juegos. Sí. Estos juegos, los de Game Boy, los jugué más tarde, porque claro, mis padres no me iban a comprar ahí todo lo que quería. Y claro, si tenía que escoger, pues escogía los de sobremesa. Claro. Uri, muchísimas gracias por poner tu sellito en el Club Vintage hoy. ¿Con qué estás ahora? ¿Con qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues sigo siendo un enamorado de los juegos de lucha, así que le he estado dando al Metal Blood, el Time Arena, que está muy muy bien, realmente muy contento con el resultado. Y de mientras voy jugando a chorradillas y demás que voy pillando. Por ejemplo, también estoy jugando a Inscription de Daniel Mullins, un editor indie que este último se ha editado de Devolver en PC, y es un juego que dejo bastante recomendado, igual que sus otros juegos. Pone ahí la Annie de Hex, porque están muy muy bien, o sea, son juegos que no te esperas por dónde van los tiros y son muy interesantes. Recomendaciones de puro oro del amigo Uri. Don Uri, muchísimas gracias por pasarte por el Club Vintage esta noche y que nos veamos pronto, amigo. Y tanto, un placer y nada, que vaya todo muy bien. Gracias, cuídate. Venga. Pues por acabar un poquito este programa de hoy, hablando de ese Mega Man 3 de Game Boy, deciros eso, que nos enfrentamos a Snake Man, Shadow Man, Spar Man y Gemini Man. Luego, acabados estos cuatro, nos dejarán enfrentarnos a Dust Man, Skull Man, Dive Man y Drill Man de Mega Man 4. En este juego además se cuenta con la presencia no solo de Eddie, de ese personaje que hablábamos antes, ¿no? Que te da ese bonus, ¿no? En el que te da un nuevo ítem que te ayuda, un nuevo ítem, ¿no? Que te ayuda con vida o con recarga, etcétera, no siempre de la forma más grata, pero en este juego sí que se cuenta con el hecho del Mega Buster, ¿vale? Que antes estaba ahí buscando la palabra y no me salía. El Mega Buster está aquí en este juego adelantándose una entrega con respecto a la versión de NES. Y yo es que ya os digo, estábamos hablando antes con Sam de este Mega Man 3 como un juego muy decente en Game Boy, pero sí que me atrevería a decir que hay un gran trabajo, no solo gráfico, sino sonoro y jugable. De hecho, hablábamos antes de Punk, este personaje que creó Inafune para Mega Man 3 en Game Boy, y aquí nos lo encontramos como uno de los Mega Man Killers. Y es que estos Mega Man Killers son tres personajes que encontraríamos tanto en Mega Man 1 de Game Boy, como en el Mega Man 3 de Game Boy, como en el Mega Man 4 de Game Boy, ¿no? Enker, Punk y Valet. El caso es que estos personajes en el territorio americano no se llama Mega Man Killer, se llaman los Mega Man Hunters, porque ya sabéis que en Nintendo eso de llamar Killer a la peña, pues no le hace ni puñetera gracia, ¿no? Entonces se cambió ese nombre y se les adaptó para el territorio norteamericano tener un nombre un poco más amable, podríamos decir, dentro de lo amable que os parezca un cazador. Así que ya os digo, amigos, Mega Man 3, una obra maravillosa del año 1990, este Mega Man 3 de Game Boy, eso sí, en el año 1992, pocos meses después de Mega Man 2, dicho sea de paso, en Game Boy, y una obra sencillamente maravillosa que, a pesar de lo que diga Inafune, creo que tiene gran cariño por parte de todos los seguidores de la franquicia. Salvo desastre, la semana que viene sí que está Bloody Roar aquí. Vamos a ver ese juego de lucha de A-Team. Vamos a ver a los distintos personajes que capaces de transformarse en distintos animales y llevar a la batalla ese instinto animal, ¿no?, que ha caracterizado este juego desde siempre. Metal Slug 2, puede ser que la semana que viene no esté Bloody Roar y esté Metal Slug 2, es una circunstancia que puede suceder, pero Metal Slug 2, hablaremos un ratito de este videojuego que, a pesar de ser tan mítico, tiene muchos problemas, y tuvo tantos que tuvo que ser una segunda versión llamada Metal Slug X, que superó prácticamente en todo a un videojuego que estaba muy bien, pero que la pobre MVS y la pobre AES no daba de más, así que, en fin, hablaremos de esa historia. Y yo creo que ha sido uno de los grandes errores de esta temporada del Club Vintage, anunciar este programa de Rocky 4 con tanta antelación, sin saber exactamente cuándo se iba a publicar. Bueno, sabiéndolo, ¿no? Pero sin tener muy claro si vamos a poder ver ese corte del director de Sylvester Stallone de Rocky 4 o no. Parece ser que lo vamos a poder ver, así que dentro de 3 semanas tenemos aquí el siguiente programa del Club Vintage, no dedicado a videojuegos, dedicado a cine, en este caso Rocky 4, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el cine. Y nos vamos a ir con un poquito de prisa porque se nos ha hecho la hora, Edu. Muchísimas gracias. Una semanita más aquí. Otra semanita más. No me aventuro la semana que viene a publicar de qué juego. Puede que sea Blood Runner, puede que sea Metal Slug 2, pero va a ser uno de esos dos, seguro. Bueno, oye, que estuvo la semana pasada aquí la gente de Fase Bonus en Onda Aragonesa. Y en el Twitter pusisteis grandes expertos del retro, no sé qué, no sé cuánto. Pero nunca ponéis al Club Vintage como expertos del retro. ¿Cómo es puede que, ser yo, eso? Que yo no subo ningún podcast del Club Vintage, lo subes tú solito, claro. Nada, un abrazo a todos los amigos de Fase Bonus, a los que vi hace poquito aquí en Retro Zaragoza. Y lo dicho, nos vemos aquí en el Club Vintage. Recordaros que estamos en patreon.com/elclubvintage si queréis apoyar este proyectito y tener los programas con una semana de anticipación en vuestros reproductores. Así que nada, amigos, nos vemos. Muchas gracias y adiós. Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.